haz que vuelva a renacer en mi corazón. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer. Así con alegría alabarte, mi Señor. Jehová, bendito sea tu nombre. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado.